las mañanas va a trabajar, porque ya no tiene de aquel hombre que llevaba el trigo, se fue temprano para su hogar. Y el patrón se dice, qué linda está chola, pobre campesina, sin consuelo está. Ay, pobre campesina, hoy sufriendo está. Trabaja en la tierra, campesina, para llevar el trigo, campesina, una fue en el campo, campesina. Mañanas va a trabajar, porque ya no tiene de aquel hombre que llevaba el trigo, se fue temprano para su hogar. Y el patrón se dice, qué linda está chola, pobre campesina, sin consuelo está. Ay, pobre campesina, hoy sufriendo está. Para llevar el trigo, campesina, una fue en el campo, campesina. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja en la tierra, campesina, para llevar el trigo, campesina.